Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estamos empezando recorte informativo. Vamos a empezar de una manera distinta. Y en este caso se encuentra en línea el diputado provincial Walter Martelo. Buen día, ¿cómo le va, Martelo? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, gracias por la predisposición para hablar con nosotros. Y nos enterábamos hace una semana atrás de lo que es la empresa Volt, que es una empresa de juegos, y también que se hizo un pedido de informe por parte del oficialismo en la legislatura provincial. ¿Nos puede explicar si usted acompañó este pedido de informes y de qué hablamos cuando hablamos de Volt? Sí, lo acompañé porque nosotros hace muchísimos años que venimos planteando en la Cámara de Diputados que debe investigarse todas las empresas relacionadas con los juegos de azar. Sobre todo aquellas que tienen contratos multimillonarios como con el Estado, como por ejemplo Volt. Volt hoy por hoy es una empresa que nació hace 70 años imprimiendo los billetes de lotería. Se desarrolló en el país, pero tuvo un fuerte crecimiento a partir de la llegada de Eduardo Duhalde al gobierno de la provincia y de la nación, donde le entregaron, entre otras cosas, el casino de Tigre, el casino de Mar del Plata, el de Miramar, el de Tandil, la captura de juego online. Esto es cada vez que una persona va a una agencia de loterías a jugar a la quiniela, el tiquecito ese que le imprime la máquina, y la máquina es de donde Volt toma los datos para después recopilarlos, por un servicio que gana entre 200 y 250 millones de pesos al año en el caso de la quiniela. Sí. A su vez tiene la concesión de las fotomultas en las rutas de Buenos Aires, tiene a su cargo el monitoreo de las máquinas tragamonedas online, es decir, Volt supervisa de alguna forma todo lo que se juega en las máquinas tragamonedas en los bingos, tiene tragamonedas 1900, casi tragamonedas en el hipódromo de Tigre, con lo cual es una de las empresas más importantes que opera el sector de juego en la provincia de Buenos Aires. Volt estaría anotada también para imprimir papel moneda. Así es. Volt tiene también negocios con el Estado Nacional. Ha impreso las últimas cuatro elecciones los padrones electorales. Se había inscrito para imprimir papel moneda. Ahí tuvo una fuerte disputa con la empresa Chicone. Aparentemente se está investigando hoy si la empresa Chicone está relacionada con el vicepresidente Vudú, y de allí que vienen todos estos problemas, ¿no? Donde el justicialismo de un día para otro se da cuenta que Volt no es una empresa tan transparente y quiere investigar su relación con el Estado. Ahora, cuando ellos dicen investigar la relación con el Estado, es investigar la relación con ellos mismos, porque la provincia de Buenos Aires hace 20 años que gobiernan ellos. Muy bien, y en este caso sería particularmente con Scioli. Particularmente con Scioli, que en los últimos cuatro años le ha renovado sin licitación pública todos los contratos que tenía y que mencionamos recién la empresa con el Estado provincial. Bien, Martel, usted viene trabajando el tema hace mucho tiempo. ¿Había presentado ya pedidos de informes? Sí, casi 16. ¿Casi 16 pedidos de informes? Sí, en los últimos cinco años. ¿Y cuál fue la respuesta que le dieron? Algunos, mire, el último concreto que tenemos contra Volt está desde el año 2008 en la Comisión de Presupuesto. O sea, ni siquiera salió de comisión, nunca se aprobó. Así que esto demuestra la poca voluntad que tenía el partido de gobierno de investigar a Volt hasta hace una semana, ¿no? Pero bueno, bienvenida esa voluntad repentina y esperemos que sirva para encontrar la verdad. Nosotros estamos presentando en el día de hoy un proyecto de comisión investigadora para que en realidad no se investigue a Volt solamente, sino a todas las empresas de juegos, porque hay empresas quizás más importantes que Volt que ganan muchísimo dinero en Buenos Aires, y nosotros queremos saber cómo se han obtenido esas licitaciones. En el caso de Cristóbal López, por ejemplo, una empresa muy muy ligada al kirchnerismo, sí. En el caso de Codere, una empresa de capitales españoles, etcétera, ¿no? Hoy están presentando un pedido de comisión investigadora hoy en la legislatura provincial. Sí, en la legislatura provincial en unas horas lo vamos a hacer. Muy bien. Walter Martelo, le agradecemos la comunicación. Y también, ¿se puede decir que Bol monopoliza lo que es el negocio del juego, los bingos? No. ¿O hay otras empresas? No, no. En Buenos Aires la empresa más fuerte de bingo es Codere. Sí. Una empresa española que en su propio balance destaca que opera en varios países, Italia, México, España, bueno, obviamente, pero que en sus balances describe año tras año que las utilidades que obtiene en Argentina le permiten el sostenimiento de su empresa a nivel internacional. Esto es, lo que gana en Buenos Aires no lo gana en ningún otro lugar del mundo. Muy bien. Walter Martelo, le agradecemos muchísimo la comunicación y estaremos en contacto nuevamente. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. La predisposición para hablar de parte del diputado provincial, sabemos que está viajando. En unas horas nomás se va a hacer una presentación por un pedido de una comisión investigadora a la legislatura provincial. El tema había sido presentado en esta radio por el diputado, por el FAP, Ricardo Vago, en donde hacía referencia a esta empresa, Bolt. Es una empresa de juegos y bingos que está anotada también en la carrera para imprimir papel moneda. Se presentó un proyecto por parte del oficialismo. El autor de este proyecto es el diputado De Jesús, que expresa textualmente lo siguiente: dirigirse al Poder Ejecutivo de la provincia, por su intermedio a quien corresponda y al Instituto Provincial de Lotería y Casino, para que informe a esta Cámara con carácter de urgente, en detalle y por escrito, sobre distintos aspectos relacionados con contratos celebrados con objeto cumplido, rescindidos, vigentes o prorrogados a la provincia de Buenos Aires con las sociedades denominadas Bolt Sociedad Anónima y Bolt Gaming Sociedad Anónima, subsidiarias, controladas y controlantes. Nada se hace referencia a la otra operadora, que estamos hablando de Codere, que bien lo mencionaba también Walter Martelo. Esta empresa, que se anotó también y está anotada para la carrera de imprimir papel moneda, y quien ha investigado, y así hacía referencia mucho sobre el tema, fue el diputado, el legislador por la coalición cívica Walter Martelo, y había pedido ya en varias oportunidades informes acerca de esta empresa en particular, que no hubo respuesta alguna. Hoy hay intereses de por medio, porque también sería la empresa que disputaría con Chicone Calcográfica lo que es la carrera para imprimir papel moneda. Ante esta situación y ante la interna entre Scioli y Vudú, decía también Ricardo Vago, se materializa en la legislatura provincial un pedido de informes de carácter urgente, y hoy se va a hacer la presentación en la legislatura para que se abra una comisión investigadora de todas las empresas, decía el diputado Walter Martelo. Esto es Recorte Informativo, estamos empezando con una entrevista, el primer tema, el programa del día de hoy. Quédate ahí que tenemos mucho para contarte. Cruel, tus ojos verdes son así para mi ser. La ruleta te quiero llevar, roja la sangre, verde el paño de la libertad, pero mi suerte es negra, mis dientes van a estallar. ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo ya hasta la mitad, todavía encubierta ves. Sobre mi cama ya estás y yo ya te coroné. Y toda mi vida que estoy apostando, girando la bola va. ¿Dónde vas a parar hoy? Sobre mi cama ya estás y yo ya te coroné. Color no creo, no creo en el azar. Nada más todo esto tenía que pasar. Gracias, caja de empleados, propina especial. ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo ya hasta la mitad, todavía encubierta, ¿ves? Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Y toda mi vida que estoy apostando, girando la bola, va. ¿Dónde vas a parar hoy? Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Nada más todo esto tenía que pasar. Gracias, caja de empleados, propina especial. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. Pasaron de las 9 de la mañana. Estamos en Recorte Informativo, en este caso para hablar del ámbito local y hacer referencia también a una entrevista que hizo Fernando Ochoa en el día de ayer al concejal Carlos Benítez del Frente Justicialista para la Victoria, y hace referencia también a lo que dijo Mariano Hues en la apertura de sesiones ordinarias del Honorable Consejo Deliberante. Escuchamos la primera parte de esta entrevista. Habla, hace una reflexión acerca de lo que dijo Hues y también explicó que todavía no hay acuerdo para la conformación, el armado de las comisiones. Básicamente una continuación y empezar a poner como en dato concreto, en elemento concreto desde la gestión, por dónde van aquellas líneas políticas que se trazaron en diciembre en el día de la asunción del gobierno municipal. Estos son los primeros esbozos concretos de esas líneas políticas trazadas. ¿Lo sorprendió de alguna manera la brevedad y lo corto que fue ese discurso en comparación, por ejemplo, con el ex intendente Andrés Arrey? Sí, va. A ver, más que sorprendernos, sabíamos que el núcleo conceptual de lo que se quería transmitir estaba en esos anuncios y eso fue lo que se sujetó nuestro intendente. ¿Qué sucede con las comisiones? Con las comisiones lo que se está es en nuevamente, o se continúa, el proceso de discusión abierto. Nosotros ya estuvimos en algún momento en alguna entrevista real donde hemos planteado claramente cuál es la posición política respecto de el manejo de las comisiones, la cantidad de la cantidad de ediles que la tienen que conformar y de cuáles son nuestras necesidades como bloque oficialista en el marco de ese funcionamiento. Ahí no hay acuerdo todavía, en ese marco entendemos nosotros que hay que continuar con el diálogo hasta últimas instancias y si no aperturaremos la participación de todos en todas las comisiones, que es comisiones libres o comisiones abiertas, como se suele decir. Comisiones libres o comisiones abiertas. El día 11 de abril se va a resolver qué es lo que sucede con la conformación, el armado de las comisiones necesarias, imprescindibles, a la hora de empezar a trabajar los temas puntuales en el Consejo Deliberante. De esto también habla el concejal del Frente Justicialista para la Victoria y manifiesta que se va a empezar a resolver a partir del 11 de abril, cuando se lleve adelante la primera sesión ordinaria en el Consejo Deliberante. Vamos al 11 de abril, como ya se traspasó en esta apertura de sesiones, y ese será el día donde el pueblo de Moreno va a contar con la cantidad de ediles que conforman cada comisión y los nombres de esos ediles y qué fuerzas representan. Moreno Güell mencionó la importancia de generar consenso, discutir proyectos. Por lo que usted me está señalando en la discusión de las comisiones y por la ausencia de Adriana Palacio y Mendieta, el escenario es diferente a lo que está planteando Moreno Güell. Sí, más que ser diferente el escenario, entendemos que algunas cosas no se han comprendido de lo que está sucediendo en Moreno o desde el lugar de donde nosotros miramos lo que está sucediendo en Moreno. ¿Qué es lo que no se está entendiendo? No, el planteo de la apertura, de la necesidad de la participación, de la necesidad de que todas las fuerzas políticas tengan un reaseguro en esa participación y que el diálogo puesto sobre la mesa es abierto y sincero. Me parece que se trae una dinámica todavía de muchos años o de mucho tiempo donde esto no se ha podido dar. Aquellos que hemos llegado recientemente no formamos parte de esa historia concreta, pero sí conocemos el hecho. Y nos da la sensación de que esto no se ha terminado de romper todavía, quizás necesite más tiempo de discusión, más elementos, por eso el hecho de aperturar unos días más la discusión. Y si no, en ese marco no se ve acompañado por el conjunto irá decidiendo como tiene. Nosotros somos 20 concejales en el Consejo y los 20 concejales tenemos responsabilidad sobre lo que se está viviendo. Este es el discurso que tenemos desde el bloque oficial y entendemos que hay posibilidades de que todos lo asumamos. Si no se da de esta manera, avanzaremos con la totalidad. No es que el Consejo Deliberante va a quedar parado ni que se van a trabar las discusiones, al contrario. Sí, lo que hemos encontrado es mucho compromiso de todos de trabajar por Moreno. Bueno, bien, si los mecanismos no son la cantidad de concejales por acuerdo, será la cantidad de concejales trabajando plenamente. Carlos Benítez, concejal del Frente Justicialista para la Victoria, también pertenece a la agrupación John William Cook, explicaba el armado de las comisiones, esperan que se resuelva el 11 de abril, hay voluntad política para que esto suceda, y también el diálogo y consenso permanente que fue puesto en la mesa en cada ocasión, en lo que fue la apertura de sesiones ordinarias, tanto por el intendente de Moreno como también por el presidente del HCD. Última parte, en este caso hace referencia Benítez a la ausencia de la concejal Adriana Palacio y también del concejal Mendieta, ex presidente del HCD. Explica de esta manera cuáles son las informaciones que tiene él acerca de estas dos ausencias. Palacio habría sido por una cuestión personal. Mendieta, hay cosas que no coinciden en lo que está planteando también el intendente de Moreno. La concejala Adriana Palacio, entiendo que había una cuestión personal, familiar concretamente, por la cual en el momento de la sesión tuvo que ausentarse. Yo estuve con ella prácticamente hasta horas del inicio de la sesión, un tema aparte. Lo de Jorge Mendieta no estamos sabiendo nosotros claramente qué es lo que sucedió en este caso. Sí había un conjunto de apreciaciones de él, de posiciones políticas, de planteos respecto de lo que iba a suceder en la sesión inicial, y esto no fue corroborado por su ausencia.

que padecen. El documento afirma que de las 106 instituciones oficiales en la provincia, solo 12 recibieron el pago de la última caja chica del año, mientras que los trabajadores y trabajadoras de los programas oficiales cobramos el dinero de la última caja chica en octubre del 2011. Estas medidas, caracterizadas por las organizaciones como criminal, son llevadas a cabo por la Secretaría de Niñez y Adolescencia, conducido por Pablo Navarro, quien ha obligado a quienes trabajan en los hogares a aportar de sus bolsillos para la compra de comida y elementos. Esta información llega a nosotros gracias a Indimedia Argentina de La Plata. Movilización de trabajadoras y trabajadores de promoción social, en este caso en Rosario. Reclaman la pronta asignación de las categorías acordes a la función desempeñada, el pago inmediato de adicionales correspondientes, respeto por la labor desempeñada por los trabajadores y trabajadoras, igual remuneración por igual tarea, ningún salario por debajo de la canasta familiar y libertad sindical representativa gremial. Representatividad gremial. Ante la falta de respuestas por parte de las autoridades, los trabajadores y trabajadoras se concentrarán hoy, martes 3 de abril, a las 9, frente a la Municipalidad de Rosario Santa Fe. Ante esta aplastante realidad que denuncian los compañeros trabajadores de las políticas sociales estatales, ellos reclaman, exigen pronta asignación de las categorías acordes a la función desempeñada, inmediato pago de adicionales correspondientes, respeto por la labor desempeñada por los trabajadores y trabajadoras, igual remuneración por igual tarea, ningún salario por debajo de la canasta familiar, libertad sindical, representatividad gremial. Estas son las exigencias de los trabajadores de políticas sociales y esta información llega a nosotros gracias a la agencia Red Eco. Línea 25, el paro de los choferes lleva ya 11 días. Los 100 choferes de la línea 25 que une la localidad de Sáenz Peña en la provincia de Buenos Aires con La Boca en la capital, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, llevan ya 11 días de paro. Los trabajadores declararon una abstención de tareas por tiempo indeterminado el jueves 22 de marzo pasado, debido al deplorable estado en que se encuentran las unidades para brindar el servicio. La línea 25 pertenece a la empresa general Tomás Guido, que además posee las líneas 9, 84, 271 y 299, entre otras, y que siguen brindando servicio. Se habla de un posible vaciamiento. El comunicado de los trabajadores dice lo siguiente: queremos hacer llegar nuestro reclamo por el cual la línea 25 de la empresa general Tomás Guido lleva 11 días de abstención de tareas y sin poder brindar servicio a los 60.000 usuarios diarios que se ven afectados directamente por la falta de servicios. De dicha abstención de tareas está encabezada directamente por la falta de inversión en el deplorable estado del parque móvil de 50 unidades, utilizando solamente 35 de ellas, viéndose reflejada en la muy mala frecuencia y pobre calidad de servicio que se brinda al usuario. Esto dicen los trabajadores y esta información en relación a las medidas de fuerza que están tomando los choferes de la línea 25 llega a nosotros gracias a la agencia de noticias Rodolfo Walsh. Inminente desalojo de comunidad indígena guaraní. El juez de garantías en lo penal número 2 del Departamento Judicial de San Martín, doctor Mariano Gramático Masari, ordenó el desalojo de decenas de familias de la comunidad indígena Pueblo Guaraní, que viven desde hace décadas en un predio de la comunidad asentada en la localidad de José C. Paz, en la provincia de Buenos Aires. El desalojo se haría efectivo el 5 de abril próximo. El juez a cargo del juzgado de garantías ordenó este desalojo a estas familias, a esta comunidad indígena del pueblo guaraní que está asentado en localidad de José C. Paz. Esta medida se da estado vigente a la ley 26.160 de emergencia de la propiedad indígena, que prohíbe los desalojos de las comunidades indígenas, por lo que ya fue apelada ante la Cámara Departamental y ante la inminente medida judicial que ya fue denunciada a los diferentes organismos competentes, INAI, Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Defensor del Pueblo, entre otros, y se presentó ante la Cámara actuante un amicus curiae de la Comisión Provincial por la Memoria, Gajat y Orcopo, Organización de Comunidades de Pueblos Originarios y otras organizaciones de derechos humanos que están acompañando el reclamo de los comuneros. No es el único conflicto que atraviesa esta comunidad, ya que sigue siendo víctima permanente de intentos de desalojos de parte de su territorio por parte de punteros políticos de la zona, y el último con la construcción de una pared perimetral por parte del municipio de José C. Paz con mano de obra del programa Argentina Trabaja del Ministerio de Desarrollo de la Nación, por lo que las autoridades comunitarias han realizado las denuncias ante la Fiscalía número 18 de la localidad de Malvinas, Argentina. Fuente: Agencia Rodolfo Walsh. Puelmapu. Mapuches rechazan construcción de hidroeléctricas sobre espacio sagrado huiliche. En el marco de la 14ª movilización popular contra la megaminería contaminante, expresiones del pueblo mapuche se manifestaron frente al consulado chileno de Bariloche para apoyar las legítimas demandas de comunidades huiliche que se oponen a las hidroeléctricas en el río Pilmaiquén. Se hizo especial énfasis en la defensa del espacio ceremonial y sagrado Gem Mapu Quintuante, actualmente amenazado por el proyecto de la empresa Pilmaiquén S.A. Este reclamo contó con el acompañamiento de organizaciones populares y vecinos autoconvocados. Fuente de esta información, Agencia Rodolfo Walsh. Hasta aquí las noticias alternativas en Recorte Informativo. Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar, como ríe la vida si tu son negro me quieres mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar, ella inquieta tu herida, todo a todo se olvida. El día que me quiera, la rosa que engalana te vestirán de fiesta con su mejor color, y al viento la campana dirán que no eres mía. Y loca la fontana, le brindarán su amor. La noche que me quiera. Estamos románticos hoy. Muy lindo tema. Muy lindo tema. Bernardo Tosi aquí en los estudios. Recién hacíamos lectura de la información y los portales alternativos. Con este tema vamos a dar introducción al diálogo que vamos a tener con Karina. No está vinculado para nada, pero sí habla de lo que es la perseverancia y la búsqueda de soluciones ante las dificultades que genera también esto que son las políticas habitacionales y tantas veces hablamos. Karina es una vecina de Los Hornos, es una militante, hablamos en reiteradas ocasiones con ella y ayer nos llamaba para decirnos que hay una buena noticia y que ellos la quieren compartir también con los oyentes de la 90.1. Karina, buen día, ¿cómo estás? Buen día, no pasa nada. Contanos entonces, ¿qué pasó? Bueno, nosotros hace varios meses nos visitaron unas personas que son de Un Techo para Mi País, nos hicieron varias visitas y bueno, el día sábado, el anterior sábado le dieron a una vecina la noticia que ya le iban a hacer la casita y a mí el sábado, este sábado pasado, me dieron también la noticia que me van a hacer mi casita. ¿Cómo ustedes llegaron a este lugar? ¿Cómo se acercaron? Un Techo para Mi País es una ONG. Dicen que sí, que es una ONG, pero yo no entiendo mucho de eso porque no me explicaron nada, ¿viste? Pero sí, yo estoy muy agradecida a Un Techo para Mi País y la gente que van a recibir el techo que ellos nos van a dar, estamos re agradecidos. Lo que sí queríamos reiterar que nosotros, que ellos, o sea, ellos no son nada, ni no tienen ni un tipo político ni nada, lo único que ellos hacen por donaciones y nosotros lo que pedimos, que nosotros somos pobres de la baja sociedad, sigan donando, que eso para los pobres es una gran ayuda porque tener una casa digna es lo mejor para los chicos que nos enfermen. ¿Cómo es la casa que van a construir? No nos dijeron, o sea, nosotros tenemos varias reuniones, lo único que nos dieron la noticia que nos iban a dar una casa de 6x3 con techo y bueno, después podemos hacer modificarlo nosotros como queramos. Eso es una casilla. Es una casilla de madera. De madera. ¿Cuántas familias de Los Hornos van a tener esta casilla de madera? 35 familias fuimos adjudicadas, las que estamos en peores situaciones con los chicos la salud que está en medio. Yo tengo dos chicos con asma, yo también soy diabética. Así que estamos muy agradecidos. Karina, ¿cómo están ahí en el barrio? Y bueno, ahora tenemos nuevos situantes, nuevos, vamos a decir, gente que nos mandaron de la CLN, están llegando acá, ayer se estaban cambiando las últimas personas que llegaron, la última familia que le dieron la municipalidad al fondo. Hay más familias. Sí, ingresaron más familias que estaban esperando en los terrenos en la CLN, ahora le pasaron para acá en Los Hornos. ¿Y vos hablas con ellos, con estos vecinos? Estuve hablando estos días con ellos, ahora voy a ver si cómo puedo hacer una reunión para más o menos que ellos me expliquen cómo fue la municipalidad, qué es lo que les prometió la municipalidad. ¿Es difícil la organización, el diálogo para construir algo o organizarse para hacer algo en conjunto? Es muy difícil porque hay muchas personas que ya no creen. Yo la verdad te digo, yo... La mano del corazón, yo no la municipalidad, no, porque las veces que he ido a buscar chapa o he ido a buscar cosas para que yo necesitaba, me quisieron ayudar. O si me ayudaban, me mandaban 15 chapas, que no alcanza. Uh-huh. Así que yo, la verdad, en eso yo no creo. ¿Cuándo estarían comenzando a armar la casilla? El 25, 26 y 27 de mayo. ¿25, 26? ¿Dentro de un mes? Dentro de un mes. Un poco más, dos meses, porque estamos iniciando abril. Exacto. Pero ya igual, ya es como que uno avanza, tenés ganas de seguir construyendo, seguir avanzando, es algo más. Estamos en abril, Karina, y en años anteriores hablábamos de lo que pasaba con la escuela, ahí en Los Hornos, la dificultad para conseguir una vacante. ¿Qué pasa con los vecinos? Y si pudiste escuchar en algún lugar que hubo algún problema para que los chicos puedan acudir a la escuela. Mira, el otro día estuvo, tres vecinas vinieron a verme, como ellos saben que yo milito para Barrio de Pie, entonces ellos vinieron a preguntar qué podrían hacer porque no les recibían a los chicos a la escuela. Entonces yo le dije, mira, nosotros cuando ingresamos, también nos pasó así, que hace al mes y medio recién nos daban la vacante a los chicos y ahí dice que le dijeron que no hay, que le mandaron a la 69. La 69 queda re lejísimo de donde ellos están. Y bueno, yo lo único que le dije que tenemos que ir al consejo a hacer una nota para que le dé a la vacante a los chicos. Tienen que ir a una movilización, decías vos. No, tenemos que hacer una nota en escolar para que ellos te manden en qué escuela le tienen que anotar. Así nosotros, yo lo de acá, de mis chicos del barrio mío, donde cuando ingresamos tuvimos que hacer esto, movilizando las mismas mamás para que nos den las vacantes. Bien. Bueno, Karina, ¿y qué más, qué otra información te dieron por parte de esta ONG que es Un Techo para Mi País, que tiene un recorrido por varias provincias? ¿Algo más le dijeron? ¿Hicieron ya una asamblea o una reunión? No, estos van a dar las reuniones a partir del 21, 22 de abril van a hacer las reuniones, que ahí más o menos ya vamos a estar más enterados, porque la verdad, viste, entre la emoción que te van a hacer la casita que te viene y te dice, es como que te da una alegría, se te afloja las piernas y es como que vos no le escuchás a ellos y escuchar tus versiones, lo que te pasó en la vida, es difícil. O sea, recibir una noticia que te dan una casita, que te adjudican una casita, es re lindo, pero se te afloja las piernas de la emoción que tenés. Cari, ¿hay familias que también necesitan una casa, una casilla y no la tienen o no accedieron a esto que ellos hicieron la selección? ¿Todavía hay familias? Sí, hay muchas familias, muchísimas familias, porque ya te digo, entraron la primera parte, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta parte que trajo la municipalidad ahora. Es como yo digo, la municipalidad vino a tirar acá los hornos a la gente que no le pudieron dar en la Yelén la casa, la vivienda, no sé qué le prometieron, y volvieron a hacer lo mismo que hicieron con nosotros hace 2 años. Bueno, prometen el coso de la luz, pero tampoco. Hay personas que, viste, que estaban en la toma, le prometieron la luz comunitaria, pero acá 2-3 meses hay que esperar. Bueno, vamos a ir ahí. Ya en la otra comunicación que tuvimos te dijimos que íbamos a ir al barrio, no nos pudimos acercar, pero vamos a hacer todo lo posible para ir y acercarnos hasta ahí, tomar unos mates que nos cuentes y hablar con la gente del barrio como lo hicimos ya en otras oportunidades. Dale, yo te espero para esos días cuando estén en las casitas, que queremos hacer una nota que salga bien, bien, para que veas que no es mentira, eso sí, te dan una mano grandísimo para avanzar en la casa. Yo estoy re agradecida y pido a toda la gente que sigan ayudando para que esto siga, ese proyecto siga. Un abrazo, Karina. Hasta Gracias. Luego. Karina es una vecina de Los Hornos. Un Techo para Mi País es una ONG, si no me equivoco. Participa en varias provincias, a ver si podemos ver en Salta, en Córdoba, en Buenos Aires, en Misiones, en Neuquén. Esto se hace junto con el aporte también de empresas que otorgan dinero. Se solicita a los vecinos de los barrios. Yo he visto campañas que se dieron en las calles. Algunas de las empresas es el Banco Hipotecario, Easy, Colorín, Molinos, Asindar, Vía Bariloche. Me quedo con la palabra de Karina. Hay también dinero del BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, y también del Banco Mundial. ¿Qué más podemos decir de esto? Es lo que hacen muchas de las ONG que tienen actividad aquí. Pero me quedo también con la voz de Karina y la felicidad que ella tenía. El estilo de casas que se construyen son casillas. Y ella decía, la felicidad por tener un lugar más acorde para vivir. Son cerca de 30 familias que van a tener esto. Y muestra también cuál es la deficiencia por parte del Estado para cubrir estas necesidades. Y el rol que cumplen las ONG tapando alguno de los objetivos y el accionar que debería cumplir el Estado con este tipo de metodología que utilizan las ONG, que es el dinero que tienen por parte de las empresas y luego también el trabajo que se hace en los barrios. se selecciona las familias y a partir de allí se hace la construcción de estas casillas. En este caso hablamos de 30 casillas en la zona de Los Hornos, en Cuartel Quinto. Habría que ver un poco cómo es que funciona y cómo es que va a funcionar aquí en Moreno el proyecto Un Techo para Mi País. Pero el proyecto se basa, es un proyecto que por lo menos el conocimiento que tenemos a grandes rasgos y mirando la página, el sitio oficial de la ONG, se basa en la construcción de casillas de madera, aportando los materiales, imaginamos, y mano de obra voluntaria aportada por las empresas, ¿no? En programas de voluntariado social por parte de las empresas cuyos empleados, digamos, trabajan en la construcción de estas casillas a bolsones de pobreza extrema, como dice en su página, dice erradicar la pobreza extrema. Se basa, bueno, lo que estábamos viendo antes, en el aporte de recursos por parte de empresas privadas y también de organismos internacionales de crédito como el BID, como el Banco Mundial. Habría que ver cómo tienen su metodología de trabajo, es la articulación con organizaciones sociales insertas en el territorio y habría que averiguar cuál es la organización u organizaciones o si están articulando junto con el municipio el Techo para Mi País y si esto es un primer acercamiento que van a seguir trabajando o es simplemente estas 30 casillas y nada más, ¿no? Porque habría que ver también cuál es el criterio, ¿no? Como para claro, el criterio de selección. De selección y del trabajo, siendo que son zonas donde hay una población muy grande necesitada de y recordemos que son casillas, ¿no? No es una vivienda digna, es simplemente una manera de poder sobrellevar las condiciones extremas de pobreza en la cual está viviendo toda esta comunidad morenense y en este caso, bueno, en el barrio Los Hornos, ¿no? También, la palabra de Karina diciendo la alegría que tenía por la construcción de esta casilla, cuando sabemos que no es lo necesario, o sea, que no, que va a mejorar las condiciones de vida en relación a lo que tienen hoy, pero que evidentemente una vivienda digna estaría conformada por un baño, por una cocina, por acceso al agua potable, por redes cloacales que eviten enfermedades, también por una construcción de material que pueda evitar los grandes problemas que existen cuando llueve. Todo esto lo sabemos. El tema es que al tener tan poco y al otorgar esta ONG unas casillas, dice también Karina, y así lo manifiesta a través de su palabra, la alegría y el agradecimiento por tener esto que va a ser otorgado a partir de mayo, 26, 27 y 28 de mayo, fines de mayo. Tiene una participación esta ONG en otros países como Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Seguiremos averiguando esto. Hay más preguntas que respuestas ante esta información que nos brindaba Karina, pero lo que hoy sabemos es que 30 familias van a acceder a una casilla a partir de esta ONG. Así es. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados, colchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Fin de espacio publicitario. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. He defendido por siempre mis anhelos. He buscado la voz de las historias. He transitado en versos cada huella y he visto con asombro cada gloria. No quiero que me miren los pasados, creyéndome incapaz de repetirlos. Seguir hurgando la luz de las memorias hasta obtener su forma y conseguirlos. Porque al dolor ya me digo que no, que no, ya no más, que no, nunca más. Pueblo, sin que a mis ojos el horror espante, encontraré las formas de la nada y pelearé mientras escriba y cante. Conseguiré que pronto las mañanas se anuncien con albores diferentes, en donde beban del río los sedientos y calmen sus angustias los torrentes. Porque al dolor ya me digo que no, que no, ya no más, que no, nunca más, que no, que no. Porque al amor ya me digo que sí, porque sí. Debo plantar la tierra sin alambres y edificar los mapas sin fronteras, hacer gobiernos del pueblo sin banderas y ser el aula de un futuro cualquiera. No quiero que los sueños me trastornen, porque yo vivo en un mundo de penas, donde enmudecen los pájaros sin alas y las cenizas solamente quedan. Porque al dolor ya me digo que no, salve el amor, que la razón avanza, que las retinas se queden sin penumbras, hágase la luz para mi pueblo, que el sol de los humildes nos alumbra. He de librar batallas mientras vivan, y viviré quizás de mal talante. Soy un obrero y el crimen me subleva, y pelearé mientras más escriba y cante. Porque al dolor ya me digo que no. Porque al amor ya me digo que sí, porque sí. Hoy, 3 de abril, se cumplen 10 años del secuestro de Marita Verón. Está Vanina Biasi en línea para hablar con nosotros. Buen día, Vanina, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Bueno, están organizando una actividad. Contame de qué se trata. Sí, hoy, desde nuestra organización, que es la Organización de Mujeres Plenaria de Trabajadoras, vamos a armar una concentración en la puerta de la Casa de la Provincia de Tucumán, aquí en Buenos Aires. En la Provincia de Tucumán se va a hacer también una movilización con Susana Trimarco a la cabeza. Bueno, en esta actividad nosotras vamos a reclamar desde ya, obviamente, como primer consigna, la aparición con vida de Marita Verón. En segundo lugar, el desmantelamiento de las redes de trata. En la Argentina no ha sido desmantelada una sola red de trata jamás, y esto es un tema muy delicado porque siguen desapareciendo mujeres y niñas. Vamos a reclamar que no bien termine este juicio con los 13 imputados en el juicio oral por Marita Verón, por la desaparición de Marita, sean sentados en el banquillo de los acusados el ex gobernador de la provincia de Tucumán, Miranda, el ex secretario de Seguridad, Díaz, y todos los responsables políticos de que las redes de trata en la provincia siguen intactas, incluyendo al actual gobernador, responsable de que todos los prostíbulos sigan funcionando como si nada ocurriera. Y luego vamos a movilizarnos hasta el Congreso, que hay también compañeras de otras organizaciones que van a estar allí y, bueno, con las cuales hemos compartido muchas actividades, como es la Casa del Encuentro. Allí vamos a confluir todas juntas. ¿Qué es lo que pudieron observar ustedes del juicio que se está llevando adelante en Tucumán, hablando también de estas complicidades y también con la presencia de Susana, con la fuerza para denunciar y seguir adelante? Bueno, un primer contraste, hoy hablábamos con otros medios también, un primer contraste importante es la valentía de muchas víctimas, entre ellas Susana Trimarco, que han tenido no solamente para hoy estar sentados en un juicio y estar denunciando a mafias muy importantes de este país, una valentía que contrasta absolutamente con la cobardía de un Estado que no estuvo dispuesto a terminar con este flagelo, ¿no? La verdad que creo que el juicio ha puesto sobre el tapete este enorme contrapeso. Mujeres absolutamente que no tienen ninguna cobertura, porque vos imagínate, en este país desapareció Julio López por declarar contra un responsable del genocidio y la dictadura. Imagínate que en estos casos, mujeres mucho más anónimas, que están absolutamente a la intemperie, sin ningún tipo de cobertura, porque están declarando sabiendo que los proxenetas a los que están denunciando gozan de una impunidad y una cobertura total. Disculpame, Vanina, pienso también en este joven de Trelew que denunció a la policía por las torturas. Y era un testigo reservado, fue asesinado. ¿Qué te parece? Mirá vos, está muy bien esa referencia que haces. ¿Te parece este tema en las mujeres que están declarando en el juicio? Repercute de una forma impresionante. Muere un testigo que estaba con identidad protegida. Es una cosa sumamente escalofriante porque, bueno, es algo, digamos, lamentablemente por la negativa el juicio comprueba algo que desde el Plenario de Trabajadoras hemos denunciado muchas veces. Sin la participación del Estado, este delito no podría existir. Y muchas veces el propio Estado realiza falsas actividades fingiendo que se preocupa por el tema cuando en realidad lo que está haciendo es generar una cortina de humo. Justamente iba a preguntar respecto a las legislaciones. ¿Qué legislaciones hay respecto a la red de tratas? Ahí tenés un tema importante. Uno, La red de trata, lo que se llamamos red de trata, está, funcionan con la finalidad de la esclavitud sexual fundamentalmente y esclavitud laboral también. Uh-huh. La esclavitud sexual en este país está penalizado desde la propia Constitución, porque está penalizada la esclavitud, y está penalizada desde el Código Penal desde la década del 30, a través de la ley de profilaxis. Quiero decir, en un país con las mejores legislaciones, cuando no hay voluntad política, no se puede avanzar. Y acá lo que se ve es que hemos tenido una legislación que fue ignorada por el poder político durante todos estos años para proteger el negocio de la prostitución. La ley de profilaxis es clara, no se puede explotar la prostitución ajena en este país. Vivimos en un país abolicionista que desde el punto de vista legal protege el derecho de una mujer a querer hacer con su cuerpo lo que quiera, pero no permite que un tercero explote la prostitución de las mujeres. Eso, esto dicho así, parece un chiste. Uh-huh. La gente sabe perfectamente que en la esquina de su casa funciona un prostíbulo, que en su edificio hay un departamento que funciona como un privado, y la policía no solo no interviene para terminar con eso, sino que interviene para prenderse en el negocio. Y luego con la ley de trata de personas, que es una ley que realmente, si uno ve las legislaciones internacionales, acaba de aprobarse la ley de trata en México. Las penas, que no es defendible en un 100% en absoluto, pero tiene penas por tratar a una persona, es secuestrar o cooptar a una persona, trasladarla y venderla por algo. Eso es la trata. Por lo menos la legislación mexicana tiene 40 años de penalidad para quien vende a un ser humano. En la Argentina, para quien vende a un ser humano, hoy la pena es excarcelable porque la mínima es de 3 años y la máxima de 15. Es un escándalo. Esto hay que preguntarse quién hizo la ley y por qué con este empeño de encubrir a los proxenetas. La ley la hizo Aníbal Fernández y un grupo del Ministerio del Interior que están prendidos hasta el cuello en este terrible negocio. Vanina, ¿cuál es el circuito geográfico que tiene la red de tratas en la Argentina? La red de trata en la Argentina se extiende en todo el país. Hasta hace unos años atrás, cuando vino la Organización Internacional de Migraciones en el año 2006, la caracterización es que la Argentina era un lugar de tránsito. Esa caracterización ya cambió. La extensión de determinados centros económicos en la Argentina ligados a la extensión de las plantaciones de soja y al negocio del petróleo hacen que en todo el país esté recorrido por el negocio de la esclavitud sexual, tanto el negocio, todos los que tienen que ver con los negocios que aglutinan mucha cantidad de hombres, obviamente, implica que hay todo un negocio de prostitución alrededor de eso, y también está comprobado, sobre todo en la causa de Marita Verón, que a través del Ministerio del Interior, a través de la sede de Azopardo, cuando funcionaba de esa manera la extensión de los pasaportes, se extendían pasaportes que terminaban siendo generados exclusivamente para sacar a chicas de este país, chicas de República Dominicana, chicas de Brasil, chicas de Paraguay y de la Argentina, que eran trasladadas a lugares fundamentalmente como España. Vanina, uno cuando se acerca al Congreso todos los días 3 de cada mes, observa las fotografías de muchas jóvenes de que están reclamando a la familia su aparición con vida. ¿Qué podemos decirle a los oyentes que están escuchando y que de alguna manera estas redes, estas organizaciones de trata articulan y hacen actividades para que estén alertas? Mira, en primer lugar lo que hay que decir es que la gente, en los barrios la gente sabe, en las escuelas la gente sabe, porque las chicas desaparecen de los colegios, las chicas desaparecen de los barrios, dejan de estar allí, empiezan a algunas de ellas, porque el proceso de la trata de personas no es, en la mayoría de los casos, como fue con el caso de Marita Verón, uh-huh, un secuestro, en la mayoría de los casos es una cooptación y un aprovechamiento de la vulnerabilidad de las chicas. Entonces lo que les decimos es que los vecinos y las vecinas de los barrios se tienen que organizar, porque ellos saben perfectamente que está metida la policía en estos delitos. Entonces se tienen que organizar, tienen que reclamar al poder político de las zonas, que aparezcan las chicas, tienen que seguir el circuito a través de la información en los colegios. Para nosotras fue muy importante una red de información que armamos cuando desapareció la hija de una docente en Rosario, que ahí funcionó muy bien porque tienen un sindicato combativo y entonces AMSAFE Rosario se puso a la cabeza y la chica apareció a los 2 días, afortunadamente. Entonces tenemos mecanismos que son los mecanismos de la organización de la gente para reclamar al Estado para que las chicas aparezcan. En las actividades que hacíamos cada tres, muchas veces sirvió para que tuviera una repercusión mediática y de esa manera poder también hacer que aparecieran chicas. La verdad que han sido, en el caso de la desaparición de unas nenitas en Avellaneda cuando salían de ver un espectáculo televisivo, en varias oportunidades terminaron apareciendo producto de la repercusión mediática, así que esto también es muy importante, ¿no? María, ¿sabes qué me llama la atención? Uno mira, o por lo menos trata de hacerlo seguido, con una actitud crítica a los medios de comunicación. Y observa cada uno de ellos y lo que pude ver en este último tiempo es cómo se presentan operativos policiales muy grandes, en donde se habla de se desmanteló determinada red que estaba vinculada con la prostitución o la trata. ¿Ustedes cómo ven esto? Y si ven que hay una intención mediática de instalar el tema para decir, bueno, algo se está haciendo desde el gobierno. Mira, varias cuestiones. Una, hay, lo que estás diciendo, efectivamente hubo una gran intención, determinados movimientos de operaciones de Estado a través de los medios para fingir que se hacen cosas cuando en realidad se encubre el delito. Una es la información permanente del Gobierno Nacional planteando que desde la aparición de la aprobación de la ley de trata de personas se liberaron a 3.000 chicas. Uh-huh. Uno escucha esto y dice, no se le cae la cara de vergüenza a la ministra Garré cuando lo dice. Primero, uh-huh, porque es la confesión de que había 3.000 chicas esclavizadas, solamente las que nos anuncia el Gobierno Nacional. En segundo lugar, nos tiene que informar el destino de las 3.000 chicas. ¿Dónde están hoy? ¿Y cómo fue que pudieron salir de las redes de trata? Porque las redes de trata no se sale por voluntad propia, porque las chicas están amenazadas, porque las chicas están perseguidas, porque son violentadas permanentemente, ellas y sus familias. Esto el Gobierno Nacional no dice nada. El mismo Gobierno Nacional que no se anima a decir que hay desaparecidas en este país, y en su página web del Ministerio de Justicia de la Nación coloca a los desaparecidos de este país como extraviados. Es un insulto. Lo que se extravía son los objetos. Las personas desaparecen en este país a manos de la complicidad del Estado. Y, por último, efectivamente, desde el punto de vista mediático, en muchos casos hay una colaboración bien intencionada, digamos, en denunciar este delito, etcétera, y en otros hay operaciones directamente, porque, mira, te quiero contar algo. Ahora el plenario de trabajadoras lo va a denunciar en estos días, pero en el New York Times acaba de salir una nota que es demoledora, uh-huh, sobre la participación de importantes financieras y bancos internacionales en que tienen acciones directas en páginas web y en negocios que se dedican a la prostitución infantil. Esto no es un negocio y un delito que involucre a una persona lumpenizada de un barrio bajo del interior del país. Esto es un delito que involucra a gerentes bancarios, a grandes inversores capitalistas, y a ellos el Gobierno Nacional quiere encubrir con esto. Recuerdo una nota para compartir con vos, Vanina, que hicimos con Gustavo Vera y hacía referencia a esto, que es de la Alameda. ¿Cuál es la forma de obtener capital en estos tiempos? La trata de personas, la explotación y la esclavitud es una de las principales formas, como lo fue de otra manera en los tiempos de la colonia, y bueno, es uno de los ejes que se tiene que atacar, pero evidentemente no existe la decisión política para hacerlo. Exactamente, porque en épocas de crisis económica capitalista como es hoy a nivel mundial, la explotación sexual ofrece una liquidez económica incomparable con cualquier otro negocio. Vos a una mujer, vino una red de trata, la secuestró y a la noche siguiente la tiene rindiendo miles y miles de pesos por noche. Entonces, aquí la inversión capitalista no existe, no existe el riesgo capitalista porque están cubiertos todos por las leyes y por la cobertura que le da el propio Estado. El gobierno de Cristina Kirchner, los gobiernos provinciales de todos los colores políticos tienen que responder por la extensión del negocio de la esclavitud sexual en sus distritos. Te agrego una final. ¿Tienen datos, cifras, números de las denuncias que hay por desaparición de personas, de niñas, de niños también puede ser, en la organización que ustedes tienen o que se conocen, que se animaron a denunciar? ¿Hay cifras? Es muy difícil contener todas las cifras porque las denuncias que se llegan a hacer, llegan por diferentes vías que es muy difícil de componer, y como el Estado no quiere tener las cifras, es muy difícil de componer. Por ejemplo, personas que se acercan a comisaría de las cuales, en las cuales nunca les reciben la denuncia, personas que se van directamente a una fiscalía y la justicia caratula las causas como fuga de hogar, y entonces no podemos descubrir detrás de esa carátula exactamente cuando estamos hablando de desapariciones forzadas o cooptaciones de niños y mujeres. Es muy difícil, bueno, después denuncias, a mí me han llegado denuncias a nuestra organización, con alguna salida mediática, etcétera, denuncias de todos los puntos del país, de la provincia de Formosa, de la provincia de Santa Cruz, de la provincia de Neuquén, de todos los puntos del país. Es muy difícil cuantificar. La cuantificación a veces, vos imaginate, si el gobierno solamente habla de liberación de 3.000 chicas en cuatro años, estamos hablando de cifras siderales, siderales, de miles y miles de mujeres que están adentro de prostíbulos, etcétera, y que están siendo sometidas a este flagelo, ¿no? Te agradecemos mucho la comunicación. Gracias a ustedes, ¿eh? Hasta luego. Vanina Biasi hablaba con nosotros. Hoy se cumplen 10 años del secuestro de Marita Verón en la ciudad de Tucumán. Se convirtió en un caso emblemático al ser de los primeros en denunciar, y quien lleva adelante la denuncia desde aquel momento es su madre, Susana Trimarco. Y también por el juicio que se está desarrollando en Tucumán, donde claramente se evidencia esto, la valentía por parte de aquellas mujeres que se animan a decir lo que está pasando, y también la complicidad del Estado, como decía Vanina en la entrevista que realizamos. Sí, Susana Trimarco, la mamá de Marita Verón, ha rescatado muchas jóvenes y mujeres que eran secuestradas por esta red de tratas de personas. Lo que mencionábamos y le preguntábamos es que cuando uno se acerca al Congreso, cada día 3, observa las miles de fotografías que hay en el lugar por parte de las familias que están buscando a las jóvenes. Son desaparecidas en democracia, bien lo señalaba Vanina Biasi, y que son metodologías que van desde la cooptación hasta la seducción de una salida laboral que se llevan adelante por estas organizaciones que articulan en todo el país, que no es parte de una sola provincia, sino que sucede en provincias como Tucumán, Córdoba, Buenos Aires y entre tantas otras de nuestro país. Sigue invisible este tema, más allá de que ahora se está llevando adelante el juicio, invisible por lo menos para la visión de los gobernadores y legisladores de nuestro país, que no hacen una acción directa. Por ejemplo, en las legislaciones que señalaba Vanina Biasi, no están alcanzando y que son una verdadera vergüenza frente a este tema. Sí, y también cómo las cortinas de humo aparecen. ¿Qué pasa con estas 3.000 chicas que fueron rescatadas, como lo presentan los medios, las redes de trata? ¿Por qué ahora? ¿Qué es lo que pasó en estos cuatro años? ¿Quiénes son los encargados de llevar adelante este negocio? Toda esta información que sería de gran utilidad para comprender aún más de qué se trata de esto cuando hablamos de redes de trata y prostitución. Hoy va a haber actividades en Capital Federal, organizaciones sociales y partidos políticos realizarán actividades recordando la fecha y, por supuesto, manteniendo la lucha. Va a estar el plenario de trabajadoras, al cual pertenece Vanina Biasi, junto al Partido de los Trabajadores Socialistas, estamos hablando del PTS, la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad. También convocan a esta concentración a las 18:30 horas en la puerta de tribunales, para luego marchar hasta Plaza Independencia. Quien también va a estar presente, confirmaron su presencia, es Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, integrantes de Hijos, para acompañar a Susana Trimarco en esta fecha. A las 22 horas también la Fundación María de los Ángeles realizará un abrazo simbólico a tribunales y luego una movilización hasta Plaza Independencia, donde habrá más actividades. Bueno, ahí escuchábamos la palabra de Vanina Biasi sobre esto que va a suceder en el día de hoy, 10 años de la desaparición de María de los Ángeles Verón, más conocida como Marita Verón. Continuamos nosotros en Recuerdo Informativo. Te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. I know you feel, and

calle a la calle. ¿Ah, sí? Sí, sí, es Postre, Flores y Floresta. Mati. Esta entre flores. No, porque si no queda boludo como esta entre flores. Está entre flores. Está. Está. Miércoles está a partir entre, de las 22 horas en FM Moreno, tu estación de radio. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Tiempo de noticias internacionales en Recorte Informativo en FM Moreno 90.1. En libertad, los 10 últimos retenidos en poder de las FARC. En libertad quedaron los últimos 10 hombres que permanecían en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, luego de que el helicóptero de la misión humanitaria que fue a buscarlos en algún punto de la selva regresó con éxito al aeropuerto de Villavicencio y abriera sus compuertas para la salida de cada uno de ellos. Uno a uno y vestidos con uniformes militares, bajaron y saludaron a los medios de comunicación presentes. Algunos portaban la bandera de Colombia a sus espaldas en señal de libertad. Acompañados por integrantes de la Cruz Roja, fueron trasladados a un salón del aeropuerto de Villavicencio, donde se encontraron con sus familiares. Las organizaciones sociales de Colombia han tenido una participación determinante durante el operativo de liberaciones que culmina este lunes y que inició con el intercambio epistolar de colombianas y colombianos por la paz con las guerrillas de la FARC y el ELN en busca de un camino que condujera al diálogo para lograr el fin del conflicto armado que vive la nación latinoamericana desde hace casi 50 años. Fuente Telesur. Chile. Violento allanamiento a comunidad Huentehuincul Mapu de Chequenco, Ercilia. A eso de las 9 de la mañana, carabineros de Chile fuertemente armados ingresaron a la comunidad Huentehuincul Mapu del sector Chequenco, siguiendo una orden de allanar caravana en la que además contaba con la presencia del fiscal Luis Chamorro y que tuvo como saldo 3 comuneros detenidos y la destrucción de gran parte de las 8 viviendas allanadas. La casa del quinche de la comunidad, Venancio Montoya, fue destruida durante el procedimiento policial, ya que los vidrios, puertas y enseres domésticos sufrieron la furia de los efectivos del Estado, perdiendo incluso comida, entre ellas harina cruda para el invierno y el refrigerador con todos sus congelados. Lo más grave es que Carabineros sustrajo 500.000 pesos que estaban guardados en una pieza de la casa, así como también 1.000.000 de pesos de la casa de una Lamuén durante el allanamiento, aseveró el huerquen Daniel Melinao. Por otra parte, aseguró que no tienen antecedentes del carabinero herido, por lo que probablemente sería también parte de la articulación del Estado en sindicarnos de terroristas y justificar sus golpes criminalizándonos y validando sus prácticas de salvajismo y barbarie, declaraba el huerquen Daniel Melinao. Fuente de esta información, Mapu Express. ¡Gracias! España. El gobierno pretende equiparar protesta callejera con terrorismo. El gobierno pretende equiparar protesta callejera con terrorismo. Los ministerios de Interior y Justicia impulsarán conjuntamente una reforma legal para que el castigo a los que, según ellos, participen en actos vandálicos sea equiparado al terrorismo. Esto es para que todo aquel que salga a manifestarse, si hay incidentes, pueda ser juzgado como terrorista. Según ha confirmado al diario La Vanguardia, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, declaró que el gobierno lleva trabajando desde hace más de un mes en una reforma del Código Penal para que las fuerzas de seguridad puedan contar con instrumentos jurídicos más eficaces en la lucha contra la guerrilla urbana o en fenómenos como la multireincidencia, cuenta el ministro al diario catalán. Fernández Díaz ha indicado que no se trata de legislar a golpe de ocasión, sino de equipararnos a la legislación de países como Francia o el Reino Unido, que no tienen complejos en preservar la paz pública desde su tradición democrática. Para el ministro, los antisistema cuentan con una agresividad planificada, con provocación, con orgullo de transgresión, impunidad, anonimato y con mucha habilidad para después hacerse las víctimas. Todo eso es lo que ha provocado la mal entendida cultura de la permisividad y tolerancia. Según el periódico, los últimos datos de los servicios policiales de información arrojan que el número estable de personas de este movimiento, el movimiento antisistema, en Barcelona ha pasado de 400 a más de 2.000 en un solo año y destaca el elevado número de jóvenes extranjeros. Fuente: Caos en la Red. Para bajar el precio del petróleo, cuatro países liberarían sus reservas estratégicas. Temen que la cotización del crudo, que este mes llegó a 128,40 por barril, 128,40 dólares, frene el crecimiento mundial. Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Japón negocian el acuerdo para poner en el mercado parte de su stock. Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Japón son los cuatro países en negociaciones. Según publicó hoy el diario The Financial Times, temen que los altos precios del crudo, que este mes llegó a 128,40 por barril, frenen el crecimiento mundial. No sería la primera vez. Ya lo hicieron durante la guerra en Libia para compensar la reducción en la oferta que provocó el conflicto. De acuerdo con el diario, el ministro de Energía de Francia, Éric Besson, confirmó hoy la participación de su gobierno en las conversaciones. Los Estados Unidos lo pidieron y Francia está de acuerdo con la sugerencia, dijo. Estados Unidos es el país con mayores reservas de petróleo del mundo, seguido por Japón y Alemania, que rechazó participar de este plan para liberar reservas estratégicas. Con un stock mucho menor, India y China están construyendo ahora sus reservas, algo que podría haber influido en el aumento de la demanda mundial de crudo. Fuente: Observatorio Petrolero Sur. Hasta aquí las noticias internacionales en Recorte Informativo. Madrid deshabitado como mi colchón, el verano en que me hice mayor, y ella que ya no llama. Tanta ciudad y tan poco por hacer, gente que sueña su siesta y que mira por la ventana, gente que miente por un trozo de calor, que reza porque pare el ascensor, atrapado contigo. Madres que pierden a sus hijos al nacer, buscando entre tus piernas lo que ayer han dado por perdido. Kilómetro cero respira en el centro de la ciudad, alma que se pierde en escapar. Kilómetro cero, comienzo de los días que han de venir. La lluvia que se derrama por ti. Yeah, yeah, yeah, yeah. Parecen los que la carne y la cerveza salva nuestra vida y mi cabeza. Soñando estar bajo tu ropa. Promesas que se dicen en la cama. Luces que se clavan en tu espalda. Deja que yo te vista ahora. Bajo unas ruedas mi mala sombra arrojaré. Quizás así interprete ese papel en el que soy tu abrigo. Mujeres que quizás hoy no puedas pagar, cuestionan con sus labios la verdad, que aún seguimos vivos. Kilómetro cero, respira en el centro de la ciudad. Alma que se pierde de escapar. Kilómetro cero, comienzo de los días que han de venir. La lluvia que se derrama por ti. Kilómetro cero, respira en el centro de la ciudad. Que se pierde al escapar. Kilómetro cero, comienzo de los días que vendrán. La calma que nos trae tu tempestad. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Javier Bergia. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Seguimos en Recorte Informativo, 10 de la mañana, 48 minutos. Rubén Bustamante está en línea. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va, Cinti? Bien. Veníamos trabajando, la semana pasada lo hicimos con Casolati, en relación a la creación de la policía judicial, un trabajo que venimos haciendo para interiorizarnos un poco más acerca de qué se trata y de que hay dos posturas diferentes, o un proyecto presentado por el oficialismo que se va a comenzar a debatir, y de esto también hablaba Casolati. Está aquí en el estudio, continúa en el estudio Bernardo Tosi, porque estuvo averiguando acerca de lo que son los foros para una seguridad democrática. Sí, en este foro que se esforzó justamente en demostrar que los dos proyectos presentados son el mismo, por lo menos uno de los sectores, el Ejecutivo Provincial presentó un proyecto a senadores que tomó el proyecto que elaboró la Comisión por la Memoria de la Provincia, junto con otras organizaciones como el CELS y como la APDH de La Matanza, junto con personalidades del ámbito judicial. Este proyecto difiere básicamente en dos puntos que fueron los que nos señalaba Juan Manuel Casolati, que participa de la Convergencia por una Seguridad Democrática. Y lo que nos decía Casolati es que estos dos puntos que se están dejando de lado por parte del Ejecutivo son Por un lado, el mecanismo de selección del personal que va a integrar la policía judicial, por un lado, y por otro lado, los mecanismos de control de la gestión y de la presentación transparente de la gestión en un inicio anual, y el control por parte del Poder Legislativo y de la ciudadanía de la gestión que vaya realizando la policía judicial. Por otro lado, hay otros puntos que están en cierta oscuridad, como por ejemplo la cuestión de a qué se va a abocar la policía judicial. Hay declaraciones del ministro Casal que dicen que pretenden que la policía judicial se ocupe de delitos de flagrancia, que son aquellos delitos que no responden al calificativo de crímenes organizados, digamos, del crimen organizado, sino que bueno, son de flagrancia, lo que también da por tierra con otra de las prerrogativas que tenía el proyecto de la Comisión por la Memoria. Entonces, en esta danza de estos proyectos, dos proyectos que quieren amalgamarse en uno, ha empezado el vicegobernador Gabriel Mariotto a fomentar estos foros para una seguridad democrática. Se llevó a cabo el primer foro el 21 de marzo pasado en la Universidad de San Martín, donde hubo numerosos oradores, entre los que estuvieron el propio vicegobernador Gabriel Mariotto y el gobernador Daniel Scioli. Rubén, hay un estilo, una forma de plantear el tema, como también se planteó la ley de comunicación y lo hizo Mariotto a nivel nacional, la nueva ley de comunicación audiovisual. Sí, me parece que el esquema es ese. Por ahí situarnos en un aspecto que me parece el primero y el principal. Aquí hay un incumplimiento democrático de los sucesivos gobiernos provinciales desde la reforma de la Constitución del año 1994, que establece claramente en uno de sus capítulos, el referido al judicial, que es la legislatura la encargada de estructurar lo que es la policía judicial. Por lo tanto, no es un proyecto, por lo menos a mi criterio, de Scioli o Mariotto, sino es un incumplimiento sistematizado de los distintos gobiernos democráticos que han tenido la posibilidad de ejecutar aquellas políticas en la provincia de Buenos Aires. Lo segundo, existe un proyecto, y dentro de ese proyecto hay matices y en otros aspectos puntos oscuros. El tercer elemento que me parece vital de reconocer es que esto se despliegue en el marco de todo aquello que se escribió y se dijo desde algunos escribas del Gobierno Nacional y funcionarios importantes a propósito de la reconfirmación que tuvo Scioli para con Casal, que tiene su pasado en el servicio penitenciario y que genera muchísima resistencia en la Comisión Provincial por la Memoria, pero esa resistencia no se ha volcado a sacarlo a Casal o ejercer presión, que lo puede hacer el Gobierno Nacional, que de hecho en este caso, en la figura de Mariotto, hay artículos que indican que por propia recomendación de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se dispuso esta serie de foros, que en total son ocho foros, uno por cada sección electoral, que no tiene un carácter vinculante, sino que se van a tomar algunos elementos para que después se discuta, tanto en el Senado como en diputados, lo que es la policía judicial. Lo dijo la semana pasada Casolati, y me parece que allí está enfocado el núcleo o el basamento de la verdadera discusión, es si la policía judicial, cuando esto se lleve a recinto para ser enriquecido, para que quede claramente establecido qué es la policía judicial, tenga dos instrumentos de control. El primero es el concurso que se debería hacer para todos aquellos que integren la policía judicial. Dentro de ese plano se destaca desde este proyecto, estos 14 puntos básicos de la Comisión Provincial por la Memoria, que no se puede hacer un pase de aquellos que hoy integran la policía administrativa, digo, la policía que realiza todas las investigaciones, por lo tanto es la que oculta y arma causas, uh-huh, en esta policía judicial, salvo que en ese comité de observación de antecedentes y los pliegos que se van a presentar puedan atravesar el filtro. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se puede transportar hoy la estructura, siquiera una parte de la policía bonaerense, es la policía judicial. Y lo segundo, que tampoco está claramente establecido en los 14 puntos básicos, es la creación de una comisión bicameral, diputados y legisladores, en donde quien conduzca a la policía judicial debe presentar un proyecto para el año en curso, cuando esto entra en funcionamiento, y rendir cuentas no solamente ahí, sino ante la sociedad civil a través de las organizaciones que pueden tener participación en esta historia. Diputados y senadores que formen esta comisión bicameral. Así es, así es. Hay entre los consensos, bueno, está el consenso que justifica, digamos, la creación de la policía judicial, y es que dependa justamente del Poder Judicial. Sin embargo, ha habido intentos por parte del ministro Casal de mantener cierta injerencia por parte del Ejecutivo sobre la policía judicial. Esto, bueno, aparentemente hay un consenso generalizado que daría el poder absoluto, digamos, sobre la fuerza al Poder Judicial, digamos, excluyendo de todo tipo de investigación de delitos complejos a el Ejecutivo Provincial. ¿Qué consecuencias, digamos, podría traer esto, digamos, al entramado político de la gobernación, ya que, bueno, siempre la cuestión de la seguridad y de cómo atacar el delito organizado siempre ha sido un caballito de batalla de todo aquel político que se precie en la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo ceder un arma tan preciada en el hacer de la política diaria en la provincia de Buenos Aires? Hay una cuestión que me parece no menor. Cuando hablamos de crimen organizado, se sitúa este en lo que son las bandas, la policía, y no hablamos de las zonas liberadas en donde articulan políticas claras de los municipios. Me parece que allí hubo y existió resistencia. El primero que intentó una reforma democrática de la policía fue Brunatti en la gestión de Cafiero, y Brunatti salió de aquella gobernación asustado por ver el despliegue político al momento de otorgar cobertura a la policía bonaerense, que es una fuerza autónoma. Esto como primer medida. Lo segundo es que se establece la discusión en un marco de guerra fría dentro del propio kirchnerismo. Oscioli no es kirchnerista. Además de estar en la lista y haber sido parte de esa lista victoriosa de una aplanadora como fue en las elecciones pasadas, expresa claramente una vertiente del gobierno nacional en su amplio paraguas. Y hasta acá hubo un consenso, como decía Bernardo, para que no vaya más allá de lo que ha ido y lo que fue. Me sitúo en esas columnas de opinión de Berbisky, catalogando no solamente a Casal sino a Scioli, de la forma que lo hizo, es decir, como un garantista de los peores negocios de la bonaerense. Por lo tanto, si hablamos de la bonaerense, tenemos que hablar de fiscales y jueces, y tenemos que hablar de dirigentes políticos que han hecho todo aquello que se vincula con el crimen organizado. ¿Y qué estamos diciendo con crimen organizado? Narcotráfico, trata, secuestros extorsivos. Estamos hablando de piratas del asfalto. Bernardo mencionaba flagrancia. Lo que sucede es que en el momento, tanto Casal como Lorenzino, que fue el segundo de Casal durante mucho tiempo, había sido legislador fue legislador del año 2007, después con la salida de Stornelli y la asunción de Casal, se lo nombra como segundo de Casal, que es un ultra sciolista. No solamente reafirma el éxito, el récord de causas que fue llevando adelante Scioli a través de los departamentos judiciales, sino que tiene una definición que es la que nosotros deberíamos comprender y que el kirchnerismo más progresista debería evaluar. Para este funcionario, actualmente es diputado provincial, como para Casal, como para Scioli, no se trata la inseguridad de algo espasmódico. Es una guerra. Y lo dicen así, claramente. Entonces, allí está establecida la cuestión, porque hoy la Cámara tiene mayoría, tanto en Senado como en diputados, del oficialismo. El oficialismo tiene que llevar ese consenso, no lo va a hacer, lo puede acompañar una iniciativa del resto de las fuerzas de oposición. Estoy hablando del FAP, estoy hablando del peronismo federal, estoy hablando del GEN, de la Unión Cívica Radical, pero tan solo es acompañamiento. Hoy lo que se puso en escena a través de los 14 puntos básicos es que se tiene que cubrir un déficit operativo y democrático que viene desde el año 1994 para ser cautos. Algunos dicen desde hace 50 años. Y lo segundo es si efectivamente hay una intención de desarticular la policía bonaerense para que quede realizando lo que al día de hoy realiza, que es detener personas por averiguación de antecedentes, incumplir con pautas establecidas por ley, que es no alojar menores en las comisarías, pero allí hay un argumento del gobierno de Scioli, dice, ¿y en dónde? Porque no hay lugar, porque es un éxito, porque es récord, porque detenemos, porque hay causas. Entonces, lo que está en juego, me parece, es una discusión hacia adentro del Partido Único de avanzar en términos progresistas en la figura de Mariotto, en desmantelar, lo pongo entre signos de interrogación, a la policía bonaerense o disputarle poder interno a Scioli. Va a quedar establecido esto y reflejado una vez que pasen los foros por los 8 circuitos electorales, ya fue San Martín, como decía Bernardo, restan 7 y después cuando eso desembarque en diputados y en senadores para saber si esto forma parte de una interna o efectivamente va a salir una ley que respete estos 14 puntos básicos que ha lanzado la Comisión Provincial de la Memoria y esta convergencia por una seguridad democrática. Habría que ver, por otro lado, más en la letra chica, ¿Cómo va a ser el armado de la policía judicial en relación al poder judicial, justamente, ¿no? En el sentido de que cómo se van a garantizar justamente que no se transforme, obviamente, en otro factor de poder y de corrupción dentro del mismo Estado. Quiero decir, el poder judicial siempre ha sido socio de negocios con la policía bonaerense. ¿Cómo evitar que esta nueva policía judicial sea un nuevo factor de corrupción y de generación de delito? Bueno, sí, efectivamente. La última vez que charlé con Horacio Chiminelli, que muchos moreneses lo recuerdan porque fue fiscal de la UFI 8, hoy es fiscal de juicio, me decía él que es una barbaridad lo que realizan los fiscales en materia de instrucción, que luego es ratificado por un juez de garantía, y cuando llega al juicio, o se sigue el mecanismo de irregularidad originaria en la génesis, o bien se desmantela la causa y los que se comieron 2 o 3 años en cana tienen que salir. Esto viene, y lo tenemos que relacionar con lo que te decía anteriormente, si el objetivo y la propaganda del gobierno de la provincia de Buenos Aires es el récord en causas, en detenciones y en procedimientos, bueno, se tiene que justificar luego en una medida que es la condena. Pero bueno, ¿a quién le puede importar si quien está detenido es resultado de un ilícito que cometió o de las causas que necesita un gobierno, que no solamente este lo hace, sino que lo hicieron muchos, para decir a la opinión pública que se está trabajando en la dirección? El caso de flagrancia que vos mencionabas, para explicarlo, es ese delito que se comete y que la policía o quien está en ejercicio del poder puede detectarlo in situ. Lo que sostiene Casal, como Lorenzino, como Scioli, es que esa flagrancia ha permitido desbaratar redes criminales, lo cual es no solamente negado, sino refutado por Berbisky y por un hombre que sabe mucho de seguridad, como es Marcelo Saín, que actualmente es diputado de Nuevo Encuentro, y que fustiga claramente a Scioli, a Casal y compañía, diciendo hay 2 ejemplos que hablan de lo que es la investigación de la policía por sesión de la justicia. Los 2 casos son Julio López y Luciano Arrua. Clarísimo, Rubén. Y también ver cómo se movilizan algunos temas cuando desde el oficialismo hay interés de hacerlo. Hoy hablábamos de Bolt y en este caso estamos hablando de la policía judicial. Así es. Un abrazo, vamos a seguir hablando del tema. Hasta luego. Hasta luego. Rubén Bustamante hablaba junto con Bernardo Tosi el proyecto de la policía judicial, los foros que se están llevando adelante. El primero fue en San Martín el 20 de marzo. El 20 de marzo en San Martín, falta que se realicen 7 más. Estaremos pendientes entonces cuáles son los debates

Bueno, yo lo que te puedo comentar de eso es cómo lo vemos nosotros desde el lado de lo que estudiamos, ¿no? Que son las estrategias empresarias. Bien. Para hacer un análisis más sistemático sobre los contenidos educativos que están ocurriendo en este momento, tal vez habría que hablar con compañeros que estén más especializados en la temática, ¿no? Pero nosotros sí que hemos venido estudiando todos estos años lo que ha sido la ofensiva, ¿no?, del empresario y del capital sobre los trabajadores, especialmente en la década del 90, y todo lo que fue el llamado plan neoliberal, ¿no? Sabemos que ese plan, así como tuvo objetivos en el ámbito de la producción, en el ámbito del Estado y de la legislación, también lo tiene en el plano de la educación, que tal vez sea el terreno donde todavía no se ha avanzado en la profundidad que se avanzó en los otros terrenos. Pero sobre ese terreno ellos también tienen su programa, digamos, sus objetivos, porque necesitan formar la mano de obra que se adapte a toda esa nueva realidad que han instalado en el mundo de la producción y del trabajo, ¿no? Concretamente, ellos han buscado o buscan que los alumnos que salen de esos niveles, en todos los niveles, ¿no?, porque inclusive sabemos que tienen planes para la educación primaria también, buscan trabajadores que sean flexibles, o sea, que estén abiertos a todo tipo de cambios, que no piensen en el trabajo estable o el trabajo de carrera de por vida, como gran objetivo que tenía ante cualquier trabajador, ¿no?, sino que estén dispuestos a, que estén preparados para muchos cambios, para una alta rotación, para una inestabilidad en el empleo, que sean polivalentes, o sea, que estén polivalentes. Claro, que estén dispuestos a hacer cualquier tipo de tarea y romper con la vieja idea de las categorías, donde cada trabajador solo hacía la tarea que le correspondía a su categoría o a su puesto de trabajo, sino que sean dispuestos a hacer todo tipo de tareas, que estén involucrados con la empresa, lo que implica ya un nivel de compromiso subjetivo con los objetivos y valores de la empresa, que sean proactivos, otro valor que se incorpora ahora entre las habilidades que se espera de cualquier empleado, ¿no?, que no se conforme con hacer su tarea, sino que tenga iniciativa, que proponga cosas, que vaya más allá, que siempre... Sí, es una palabra que se utiliza mucho a la hora de buscar trabajo, por eso decía proactivos, es como instalar esto, buscamos trabajadores proactivos. Sí, no, y esto es un dato que se instala en la educación, ¿no? O sea, que lo que vos preguntabas, sí. Vos fíjate que desde la primaria y en la secundaria, hoy en día se evalúa y se premia aquel alumno que tiene una actitud así activa, ¿no? Y muchas veces el alumno sabe bien qué es eso de activo, pero lo importante es que tenga esa predisposición, que incorpore que él debe ser así, ¿no? Yo me acuerdo un día en una reunión de padres donde una madre preguntaba, pero mi hija me dice que le piden que sea activa, proactiva, y ella no pregunta porque ella entiende todo, no necesita preguntar ni intervenir. ¿Pero qué tengo que hacer? Entonces la hija le preguntaba, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que preguntar cosas que yo ya sé para que la maestra quede conforme? ¿No? Este es un ejemplo de cómo se van incorporando valores. Y hay otro ejemplo muy interesante, lo conocí el año pasado, que es un plan, mejor dicho, dentro del toyotismo hay un método que se llama 5S, sí, que es un método muy elemental para, digamos, establecer un orden dentro del lugar de trabajo y clasificando las cosas, haciendo que el trabajo se haga cargo de la limpieza del local de trabajo y demás, y el mantenimiento. Bueno, y ese plan 5S, las empresas lo han instalado en las escuelas. Las mismas empresas van a dar esos cursos a las escuelas, donde lo llaman 5S en la mochila. ¿Cómo sería eso? Como para, bueno, entender mejor, te digo. Claro, por ejemplo, le enseñan a los alumnos cómo ordenar su mochila, cómo tener su cartuchera, cómo acomodar los lápices, porque, o sea, tuvo un disciplinamiento en torno al orden y al hacerse cargo de una serie de cosas que ellos esperan que mañana un trabajador la haga en su puesto de trabajo, ¿no? ¿Esto es permitido por lo que son los organismos, los ministerios, el Ministerio de Educación? Mira, yo, este es un tema que me sorprendió mucho porque me enteré, primero, que se hacía en Uruguay. Ah, bien. En Uruguay se hacía porque eran empresas que ya lo hacían en Brasil. Y después me entero que también acá en Argentina, por ejemplo, hay algunas empresas que son multinacionales, que están en muchos países, Ambev, por ejemplo, u otras empresas, que son las que promueven estas políticas iguales para todos los países y llevan este tipo de programas inclusive a las escuelas. Porque este es otro dato también, ¿no?, de las nuevas orientaciones que pretenden imponer en la educación, que es el tema de que la educación esté orientada hacia la empresa y que se realicen tipo de convenios con las empresas de intercambio, ¿no?, por el cual las empresas llevan estudiantes a trabajar. Pasantías. ¿Cómo? O pasantías. Se llaman pasantías o otras similares, algunas menos formalizadas, como la pasantía, que está reglamentada por ley, ¿no?, pero donde se invita a un alumno a estar un día en la empresa, ¿no?, o se hacen visitas. La empresa le lleva a los institutos educativos necesidades de estudiar ciertos temas o de preparar alumnos en ciertos temas, y siempre lo que está detrás, o a veces explícitamente, es la promesa de que esos alumnos que participen de estas cosas tienen la posibilidad de una salida laboral después, ¿no? Esa siempre es la promesa que hace que se hagan este tipo de convenios entre instituciones educativas y las empresas. A nivel de universitario ya está muy extendido, actividades de investigación, por ejemplo, que se hacen financiadas inclusive por las empresas. No es que las empresas lo hagan gratis, no, ellas lo pagan, pero de alguna forma van haciendo que toda la actividad de investigación y la dedicación de recursos se orienten hacia las necesidades que tienen las empresas. Sí, lo que yo te decía era promovido a través de una promoción desde los ministerios de educación. Lo que pregunto es, cuando se habla de pasantías, sí, de empresas, generalmente lo que se utiliza es la palabra, por ejemplo, inclusión o posibilidades de acceso al mundo del trabajo. Sí, o empleabilidad. Claro, entonces digo, desde este lugar y desde esta óptica, lo que se habla es del vínculo de un alumno con empresas de la zona para que se vayan acostumbrando a cuáles son las condiciones de trabajo. Exactamente. Sí, y esto sí hay una lógica desde la política de educación. Hay desde el Ministerio de Educación, desde las entidades universitarias, ahí es clarísimo. Sí. ¿No? Eso es, hay un vínculo que ya viene de los 90, que es muy fuerte, ¿no? Inclusive, bueno, ni que hablar de los contenidos educativos, ¿no? En muchos ámbitos los contenidos educativos apuntan a ciertas nuevas modalidades de gestión empresaria, a estas nuevas formas, concepciones económicas. En la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, por ejemplo, la ideología dominante, digamos, sigue siendo la neoliberal en la ciencia de economía. Hay todo un movimiento ahora de docentes que procuran que se le dé lugar también a otras visiones. Pero la visión hegemónica ahí, la que se forma a los alumnos, es en la de la economía neoliberal. Sí, es clarísimo, porque aparte también en el diálogo con otros compañeros, y también manifiestan claramente esto, ¿no?, en la formación terciaria universitaria, ¿para dónde te formás? ¿Cuál es la salida laboral? Y a partir de la educación, ¿cómo te formás? Claro. Lo que también escuché fue cómo desde los bachilleratos populares, y desde una perspectiva de clase, ¿no?, uh-huh, plantear estos contenidos que aparecen desde el Ministerio de Educación de la Nación o de la provincia, cómo darlos vueltas para empezar a hablar de esos temas que no se hablan, porque en realidad lo que nos educan es a cómo ser flexibilizados o precarizados. Claro, sí, sí. Y, o sea, lo más terrible es que se presentan todas estas nuevas ideas como si fueran las únicas posibles, o como si fueran el resultado del avance de la ciencia. Claro. O sea, esto es lo último en el conocimiento humano, en la tecnología. No es así. Esto son ideas que provienen de un sector que les interesa que se apliquen porque lo beneficia a ellos. O sea, no hay ninguna... Entonces nosotros, eso es un trabajo que hacemos mucho nosotros tratamos de que todas estas nuevas estrategias empresarias sean conocidas y sean analizadas críticamente por los trabajadores, en primer lugar desde su propia experiencia, porque ellos ya hay muchos años de experiencia en esto, entonces ellos ya pueden reflexionar sobre qué impacto tienen sobre sus condiciones de trabajo, sobre sus condiciones de vida, sobre la relación, inclusive sobre su organización y unidad, ¿no? Porque muchas estrategias fomentan el individualismo, la competencia entre trabajadores, ¿no? Los conflictos entre trabajadores, es una política deliberada para dividir y debilitar la organización sindical. Sí, veía también, por ejemplo, esto de los premios y castigos, ¿no? Claro. Premios y castigos te dan un ping para que seas el mejor empleado del mes, claro, o poder buscar cierta competencia con los otros trabajadores, claro, que también es algo que se observa. ¿Cuál es? Sí, pero esto es uno de los componentes del llamado toyotismo, de la nueva forma de gestión. Bien. Es esto, la mejora continua, que se basa en eso, ¿no? En que los trabajadores se pongan objetivos cada vez superadores cada año, ¿no? O sea, en función de la empresa, o sea, producir mayor cantidad, mejorar calidad en esto, mejor, ¿no? Y todo eso lo tienen que hacer, este, me distrae una llamada acá, uh-huh. lo tienen que hacer, digamos, mejor dicho, es valorado por la empresa en forma muy subjetiva, porque no es que hay formas objetivas de medir el rendimiento de un trabajador como podía ser antes, que ya era cuestionable todo lo que sean premios individuales. Pero encima que ahora lo que se está valorando del trabajador son aspectos subjetivos que tienen que ver con su comportamiento, no, con su actitud, con su actitud hacia la empresa, su colaboración con la empresa. O sea que son dos cosas muy ideológicas que tienen un contenido político muy fuerte, ¿no? De desorganización y de división de los trabajadores. ¿Sabes qué? Hay una particularidad en este tiempo, es la creación de las universidades por región o en los partidos, que pudimos ver en este último tiempo. Y allí se ve mucho lo que también lo vemos a través de algunas publicidades, que habla de la salida laboral vinculada con la tecnología. Sí. ¿Cuáles son las carreras con salida laboral que son vendidas, por supuesto, por los empresarios en conjunto con algunas universidades o colegios? No sé si bueno, todo lo relacionado con la informática, ¿no? Uh-huh. Fundamentalmente es eso. Pero en realidad, en ese sentido, estamos muy atrasados, ¿no? Y es uno de los aspectos donde se ve cómo el sistema educativo todavía no ha generado una propuesta alternativa y realmente que permita que el conjunto de los alumnos incorporen las nuevas tecnologías. Hoy, a lo sumo, lo que tenés son gabinetes informáticos donde una vez por semana o dos veces por semana van una hora a trabajar con la computadora, cuando en realidad lo que se necesitaría es que cada pupitre hubiera una computadora conectada en red con la del profesor y a su vez eso conectado con internet y otras cosas. O sea que hoy la demanda por parte de las empresas son trabajadores informatizados. Sí, pero yo creo que hoy en día me parece que todavía están en el terreno más de lo subjetivo que en la de las habilidades de formación así manual o de conocimiento, ¿no? Creo que está más en lo ideológico, y porque hoy en día gran parte de los puestos de trabajo que se han generado son que requieren poca formación, o sea, que se forman en el trabajo en poco tiempo. Los que sí sigue habiendo un déficit de formación, y pero que no pasa tanto por las escuelas secundarias ni universitarias, sino por los institutos técnicos, son las habilidades, digamos, tipo para manejar máquinas como un tornero, cosas positivas, que eso tuvo una generación que se perdió en los 90 y no hubo un traspaso de conocimiento que se hacía fundamentalmente en el lugar de trabajo, en la fábrica. Ese traspaso no se dio porque una generación salió y la que entró no aprendió. Entonces hay todavía un déficit fuerte y que desde el único lugar donde se intenta cubrir es de los institutos técnicos, ¿no? Uh-huh. ¿Hay una intención de revertir esta situación desde las técnicas, digo? Sí, porque hay una demanda fuerte, real. O sea, uh-huh. Toda la reactivación económica en los últimos años ha hecho que se necesiten gente calificada, sea con oficios que se perdieron. Entonces ahí hay una relación, un vínculo, digamos, bien concreto entre lo que se educa y las necesidades que está pidiendo el mercado. Después, en lo más general, pasa más por aspectos más ideológicos, que yo te diría, que de conocimiento o habilidades técnicas. Muy bien, Daniel, te agradecemos muchísimo la comunicación y la amabilidad también por compartir esta columna que tenemos todos los martes en Recorte Informativo. No, para nosotros es un gusto y aparte es una oportunidad también de discutir, intercambiar y de difundir estas cosas que, como decías vos bien antes, se habla poco, ¿no? No hay mucho, no se las analiza críticamente casi en ningún lado. Un abrazo grande, gracias. Saludos a ustedes. Chao, hasta luego. Daniel Jiménez es del Taller de Estudios Laborales. Tiene también el taller su propio página de internet para aquellos que les interese saber más, porque se emiten publicaciones que sirven justamente para la organización del trabajador desde una mirada crítica y también para tener herramientas a la hora de discutir. Por ejemplo, lo salarial, aunque no solamente el salario es el eje que se discute, como lo hablamos ya en varias ocasiones con Oscar Martínez, cuando hablamos de condiciones de trabajo, por ejemplo. Hoy el tema era qué hay o qué nos enseñan desde la escuela secundaria y también de los estudios superiores a la hora de hablar del mundo laboral. Daniel Jiménez habla de esto y que está vinculado directamente con la demanda que existe por parte de las empresas de trabajadores. Trabajadores que sean proactivos, trabajadores que puedan adaptarse a lo que es lo flexible, que se puedan involucrar también con la empresa, y esta forma que tienen los empresarios de generar estrategias para incorporar estos conocimientos, entre comillas, directamente a las escuelas secundarias. Esto que explicaba de cómo se aplica el toyotismo en la escuela secundaria, cómo se ve en Brasil, cómo se ve en Uruguay, pero también en Argentina. La página del TEL, www.tel.org.ar, si quieren más información acerca de los trabajos de investigación que se realizan desde allí. Y hablábamos con Daniel Jiménez, que es del Taller de Estudios Laborales. Queriéndola de verdad, como la quiero, puse mi vida a sus pies y me rendí, pero no quiso mi vida, solo me pidió dinero, dinero. Para irse más lejos de mí, queriéndola de verdad, como la quiero, pregaré de sol a sol con frenesí y vaciaré mis bolsillos para mandarle dinero, dinero, para irse más lejos de mí. Uno por uno cada billete que ganaré, devotamente por las dos caras los besaré, y así cuando le llegue noticias mías, se juntarán mis besos de amor con sus besos de alegría. Ay, dinero, dinero, dinero, dinero, vil meta, mensajes de amor de curso legal. Queriéndola de verdad, como la quiero, cuanto más dinero mande, más se alejará de aquí. ¿Qué tal si voy a buscarla disfrazado de dinero? Dinero. Y los dos juntos huimos de mí. Dinero, dinero, dinero, dinero, vil meta, mensajes de amor de curso legal.

Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Seguimos en Recorte Informativo. Está ya en línea Mariana de Sousa, que es una militante y tiene un trabajo también en lo que es Lomas. Están llevando adelante la tarea de conformar un centro cultural, ya lo hicieron, pero que funcione todos los días y que sea un espacio para que los niños y jóvenes puedan llegar y tener propuestas. Mariana, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Contanos un poco, bueno, cómo. Hola. Sí, te escucho yo, claro. Se cortó, pero esperamos llevar adelante bien la comunicación. ¿Vos me escuchás bien? Sí, te escucho. Bueno, estamos en vivo aquí en los últimos minutos del programa y queríamos saber cómo vienen realizando la actividad en el Centro Cultural. Y bueno, venimos haciendo los sábados, se da murga y en la semana hay un taller de apoyo escolar. Y por ahora, digamos, es todo lo que hay porque cuesta un montón, digamos, estar así autogestionados y sostener alguna actividad sin poder pagarle a ningún profesor. Entonces, bueno, por ahora tenemos estas dos actividades nada más. Pero bueno, funciona, la gente, los chicos vienen, las mamás se están acercando cada vez más. Así que bueno, por ahora seguiremos con eso hasta que podamos ir sumando más actividades. ¿Hace cuánto tiempo ya que están en el barrio? Desde el año pasado, va a ser un año recién ahora, creo. Van a cumplir un año. ¿Qué es lo que pudiste? Vos tenés un trabajo porque estuviste en escuelas de la zona, pero ¿qué pudiste observar del barrio y cuáles son los temas que les importa a la gente poder trabajar o hablar? Sí, más que nada, bueno, que los chicos tengan como una actividad que sea extraescolar, ¿no? Eso les interesa mucho a los vecinos. De hecho, bueno, varios empezaron como a acompañar a los chicos al centro, entonces son papás que ya se comprometen un poco más por ahí con lo que sería el centro cultural y sostener, pues nosotros pagamos un alquiler, entonces, bueno, juntamos plata haciendo rifas y cosas que tratamos de que sean con el propio barrio, que saquemos la plaza, que los tengamos todos en lugar. Mariana, en otras ocasiones hablamos mucho del tema de lo que eran las adicciones y cómo también ofrecerle espacios a los niños y a los jóvenes para hacer actividades, que era uno de los principales pedidos de las familias en las escuelas. ¿Ustedes pudieron hablar de este tema? ¿Lo trabajan? ¿Se articula con instituciones para trabajar el tema de adicciones? Y en realidad no estamos tocando el tema de adicciones así de en concreto. Sí, yo creo que tiene un efecto de rebote ahí, digamos, que hace que por ahí un chico que empiece a hacer algo el día de mañana no tenga ganas de caer en el pago, pero en realidad no se hacen actividades así concretas, porque también es como que, bueno, después de todo lo que pasó con la escuela y demás, el año pasado, en el 2010, creo que fue el Paco, me parece que en el barrio, pero hay un poco la venta, no sé si se trasladaron a otro barrio, no sé, pero por lo menos como que paró un poco y no se ven tantos pibes, digamos. Sí, recuerdo también que en aquel momento salieron como algunas posibilidades para empezar a trabajar el tema. Una de ellas es trabajar en la salita, que iba a haber personas para atender a las madres que se quieran acercar. ¿Algo de esto que se habló allá por el 2010 se hizo? ¿Vos lo observaste? En la salita creo que hubo un grupo, pero en realidad no, la gente por ahí no iba, pero sí, me parece que hubo un grupo de profesionales que atendían a las mamás, pero como que no era un espacio así, como que la gente no lo tomó. Parte es muy difícil, y pedir ayuda con el tema de adicciones parece que debe ser muy difícil. Como centro cultural en La Olla, ¿cuáles son los objetivos que ustedes se pusieron para seguir trabajando en este año 2012? Bueno, los objetivos serían seguir fomentando la cultura en el barrio, y bueno, seguir, no sé, construir de alguna manera con los vecinos, con la gente, con los chicos que vienen a La Olla, no sé, voy a intentar cambiar algo desde ahí, desde que es muy chiquito, pero bueno, aportar un granito de arena, eso por ahora, digamos, sería el objetivo. ¿Están articulando con otras organizaciones sociales? Sí, con la Casa Latinoamericana de Moreno, y bueno, con la Juventud de Nuevo Encuentro de Moreno también, que son compañeros que siempre nos acompañan, que ellos también están haciendo algún tipo de actividad en La Olla y bueno, dando una mano. Así que sí, con esas dos organizaciones siempre estamos trabajando en conjunto, digamos. Hay una mesa que se está trabajando, un grupo también, que habla de lo que sucede con el trébol en los barrios, esta empresa de recolección de residuos. ¿Ustedes son parte también de esto? No. La verdad fuimos, una compañera de La Olla fue, pero después, bueno, no pudo ir más, nos complicó a todos, así que la verdad no quedamos como afuera de... del espacio. Claro, no. La verdad es que no. Bueno, Mariana, te agradecemos mucho la comunicación y no sé si tienen alguna actividad próxima que te interese difundir. No, por ahora no. En realidad tuvimos una que fue el sábado pasado, que hicimos el mural en La Olla, que bueno, que estuvo, está re lindo, quedó re bien, así que, bueno, no, por ahora actividad así próxima, que me acuerdo en ese momento, no. O sea, sigue todo, tiene las actividades como siempre. Pásanos por favor la dirección y el lugar para aquellos que se quieran acercar. Es Camuatí y Florencio Sánchez. Es en el barrio de Lomas de Moreno. Hay que tomar el colectivo 8 o el 14. Y está a la vuelta de la escuela 50. Una casa alquilada que está pintada con un mural grande. O sea, se nota que es un centro cultural, digamos. Un abrazo grande, Mariana. Hasta luego. Bueno, un abrazo. Mariana de Sousa hablaba con nosotros entonces acerca del trabajo que se viene realizando en el Centro Cultural La Hoya y cómo ellos vienen llevando adelante esta tarea que se vuelve complicada, decía, a la hora de poder sostenerla todos los días, porque es a pulmón, es con la buena voluntad de toda la gente que se quiera acercar. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1, estación de información. Vamos a hacer un comentario, esto lo publica Telam, en relación a algo que manifestó el vicegobernador bonaerense. Gabriel Mariotto aseguró que en las cárceles y los institutos de menores nos encontramos con situaciones que transgreden la Constitución. Y dijo que el Estado es un abanico de planes para dar inclusión y atender las necesidades básicas. Esto lo dijo en declaraciones que se pudieron observar por Canal 7, por la TV pública. Mariotto detalló entonces las visitas que está realizando junto a organismos de derechos humanos a institutos de menores y cárceles de la provincia, y señaló que la semana pasada recorrió las unidades 46, que es la de San Martín, y 47 del Servicio Penitenciario Bonaerense, de la localidad de San Martín. Mariotto advirtió que se encontraron con situaciones que transgreden la Constitución. En celdas donde tiene que haber dos reclusos hay 7. A su vez también aseguró que además que el Estado debe estar preparado para dar seguridad y no para la represión, y que las cárceles tienen que ser sanas y limpias. Esto es lo que dijo Mariotto. Por supuesto, en el marco de lo que veníamos hablando, que se está trabajando, que es la policía judicial, pero también cuáles son las condiciones que existen de detención en la provincia de Buenos Aires. Tema que desarrollamos con Juan Manuel Casolati, pero también que venimos trabajando cada vez que denunciamos los maltratos, torturas y las diferentes vejaciones que se dan dentro de lo que es el servicio penitenciario bonaerense. Se va a realizar mañana la marcha a la Casa de Neuquén a 5 años del fusilamiento de Carlos Fuente Alba. Mañana se cumple un año más y hay un comunicado de la Comisión Carlos Presente. Dice, a 5 años del fusilamiento público de Carlos Fuente Alba, continuamos exigiendo justicia completa. El 4 de abril de 2007, en Arroyito, provincia de Neuquén, durante una movilización docente, fue fusilado por la policía provincial Carlos Fuente Alba. A partir de la larga lucha llevada a cabo por su compañera Sandra Rodríguez, por los docentes y por el pueblo neuquino, se logró que en la denominada causa Fuente Alba 1, el autor material del asesinato, el cabo Darío Poblete, fuera procesado y condenado a cadena perpetua. 5 años más tarde, los responsables políticos y autores intelectuales siguen impunes gracias a la complicidad de la justicia y el poder político de la región. La causa Fuente Alba 2 es la instancia judicial en donde se intenta investigar las responsabilidades políticas que hubo en el asesinato de Carlos. Esta causa apunta a investigar y acusar a Jorge Omar Sovich, gobernador de Neuquén en ese entonces, y una de las cabezas del Movimiento Popular Neuquino, partido que gobierna la provincia desde 1962. La importancia de esta instancia radica en la posibilidad de lograr lo que llamamos justicia completa, es decir, que además de ser declarado culpable el autor material, se condene también a los autores intelectuales del asesinato. Este hecho es de enorme relevancia, ya que permite sentar precedente jurídico para otras causas importantes, como son también las de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Desde su comienzo, la causa Fuente Alba II se encuentra trabada por el andamiaje judicial organizado con la alianza histórica entre el Poder Judicial y el Movimiento Popular Neuquino, que mantiene la impunidad de los privilegiados en la provincia. Esto es un comunicado que reproducimos a través de ANRED de la Comisión Carlos Presente. Estamos en los últimos minutos de recorte informativo, 11 de la mañana, 50 minutos exactamente. Está Fernando Ochoa aquí en los estudios para hablar de esta sección que tenemos, que está, es parte de la cultura, para compartir con los oyentes. Sí, esto de compartir a veces nos sale todos los días, a veces nos sale de vez en cuando, pero esa es la idea que llevamos adelante este año por parte de Recorte Informativo. Y en el día de hoy vamos a estar escuchando a Eduardo Galeano con dos escritos. En uno de ellos es Gente Curiosa, que es interesante empezar a escucharlo a este autor uruguayo, amante del fútbol. Muchos de sus escritos tienen que ver con el mundo futbolero, entre ellos El Arquero, un cuento recomendable desde estos lados del río, porque es literatura de estos mares del Río de la Plata. Así que vamos a estar escuchando en primera instancia Gente Curiosa de Galeano, para luego seguir profundizando en la escucha, en particular la forma de leer de Galeano, entre ellas también el escrito Moscas. Pero escuchamos Gente Curiosa en voz del autor. Gente Curiosa. Soledad, de 5 años, hija de Juanita Fernández. ¿Por qué los perros no comen postre? Vera, de 6 años, hija de Elsa Villagra. ¿Dónde duerme la noche? ¿Duerme aquí, abajo de la cama? Luis, de 7 años, hijo de Francisca Bermúdez. ¿Se enojará Dios si no creo en él? Ay, yo no sé cómo decírselo. Marcos, de 9 años, hijo de Silvia Aguad. Si Dios se hizo solo, ¿cómo pudo hacerse la espalda? Carlitos, de 40 años, hijo de María Scaglione. Mamá, ¿a qué edad me sacaste la teta? Mi psicóloga quiere saber. Moscas. José Miguel Corchado tiene el cuerpo lleno de preguntas. Hace años que ha perdido la cuenta de la cantidad de preguntas que lo acosan sin tregua, pero recuerda la tarde en que la primera pregunta entró. Fue en la ciudad de Sevilla, una tarde de sol y aroma de azahares, según manda la costumbre. Una tarde, como cualquier otra. Al cabo de una jornada de trabajo como cualquier otra, él iba caminando hacia su casa a través del gentío, solo de una soledad como cualquier otra soledad, cuando la primera pregunta llegó, volando como mosca. Él quiso espantarla, pero la pregunta se quedó dando vueltas a su alrededor hasta que se le metió adentro y ya no salió. Y no lo dejó dormir en toda la noche. Al día siguiente, José Miguel se sentó en una silla y anunció: yo de aquí no me levanto hasta que no sepa quién soy. Escucha. noche, negrita Martina, la copla chiquita que el rey va a dejar. Y ponga motita en almohada, que usted está cansada de tanto esperar. Su madre está en el arroyo, lavando la ropa de amita Leonor. Su padre ha vuelto cargado, no vendió un plumero, te trajo una flor. Martina, Melchor ya lo sabe, tú no comes rosas, tú precisas pan. Rey mago de los niños pobres, no te trajo harina, tan solo canción. Abrace, negrita Martina, la copla chiquita que el rey le dejó. Y ponga motita en almohada, que usted está cansada de tanto esperar. Eduardo Galeano nació en Montevideo el 3 de septiembre de 1940. Algunas de sus obras más conocidas, Memoria del Fuego, Las Venas Abiertas de América Latina, también, bueno, estas obras que existen traducciones a 20 idiomas, y un hombre que de algunos de sus testimonios podemos rescatar el siguiente, dice: soy un escritor que quisiera contribuir al rescate de la memoria secuestrada de toda América, pero sobre todo de América Latina, tierra despreciada y entrañable. Un hombre que, como bien señalábamos, tiene pasiones a la hora de escribir, también ha investigado mucho sobre el lenguaje, ha hecho estudios que lo ha llevado adelante en su propia literatura. Es interesante empezar a conocer algunos de sus aristas artísticas. En este caso escuchábamos a Gente Curiosa y Moscas, acompañadas por Biglietti, si no me equivoco, también músico uruguayo que le daba música al acompañamiento de estas dos escrituras de Galeano. Recordemos que también Biglietti ha tenido acompañamientos con Galeano en algunas presentaciones en vivo, también lo ha hecho con Hellman. Es decir, siempre hay una articulación entre este artista y los escritores, y en este caso lo escuchábamos con una unificación llevada adelante por nuestro compañero Bernardo Tosi. Hay que decir también que Galeano comenzó su carrera periodística a inicios de 1960 como editor de Marcha, un semanario que fue influyente en aquella época, y tuvo como colaboradores, por ejemplo, a Mario Vargas Llosa y también a Mario Benedetti. Exactamente. Bueno, esa fue la idea en el día de hoy, compartir más que la información al propio escritor, en este caso leyendo sus textos, Gente Curiosa y Moscas, aquí en la 90.1. Pero nunca pasa nada. Yo vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad. Allá la vida es tranquila, pero nunca pasa nada. Pero nunca. Nos estamos despidiendo del programa de hoy en la operación técnica y también en el aire. Bernardo Tosi y todo el equipo informativo, Fernando Ochoa, Rubén Bustamante, quien les habla, Cintia Medina. Gracias por estar del otro lado. Mañana nos vamos a encontrar con más información. Seguramente esté en los micrófonos en la conducción Rubén Bustamante. El aporte desde la producción por mi parte. Lo mismo haremos desde estos lados. Hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan, se tantean, se juntan, se estrangulan, se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan, se sueldan y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.